corazón hoy sufre por ti. Siento que nada fui para ti. Sufro, pues todo mi amor te di. Pero mi caja de un falso amor le daba sin compasión. Nada fui para